siquiera. La noche le prestó negro a su pelo y el mar verde esmeralda su mirada. El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento y después me fue imposible ya olvidarla. Por lo que hace ¡Gracias!